Bien. Bueno, yo soy Juan Godoy, pertenezco a la Asamblea San Juanina contra la Contaminación y el Saqueo, y a la Asamblea Agüita Pura para San Juan. Bueno, la provincia actualmente se encuentra con un conflicto de aguas, una crisis hídrica muy importante, una crisis hídrica histórica, donde ya no solo el agua para el riego o para los animales es la que se ve en cuestión, sino el agua para el consumo humano. O sea, la provincia se está tomando básicamente sus reservas hídricas, y el agua que trae el río no alcanza a cubrir ni la mitad de lo que consume la población. Por lo tanto, se ha puesto en discusión la distribución del recurso. O sea, ¿el recurso para qué? Y en ese momento en el que se encuentra la provincia, nuestra población ya ha hecho una experiencia histórica de muchos años de tener megaminería. Por lo tanto, la población, no solo los activistas, sino la población común, entiende la dificultad que es tener megaminería en un momento de crisis hídrica. O sea, el tener tres actores que se están disputando la escasez de recursos. La megaminería, la agricultura y la población. Entonces, en ese contexto de crisis hídrica, donde el Estado está cumpliendo su rol histórico de intervenir a favor de los intereses de los sectores más concentrados, más poderosos, el ver que se restringe el agua para el riego del arbolado público, o ver que empieza a faltar agua en muchos barrios, por ahí incluso equivocadamente la población asocia esto a la megaminería, diciendo, bueno, pero las mineras sí tienen agua y nosotros no, y eso en el cotidiano se escucha, más allá que puede ser un error porque son cuencas distintas, no deja de ser tres actores fuertes que se están disputando el agua, y hemos pasado de discutir ya la contaminación como un hecho abstracto a entender que la contaminación puede afectar como algo tan cotidiano como la canilla de la casa. Entonces, si bien los activistas o los sectores que se movilizan históricamente vienen de derrotas importantes con las mineras, luego de los derrames, que ocurrieron movilizaciones históricas, que se paraliza el proyecto, esa resistencia es derrotada y vuelve a reactivarse la minería con mucha fuerza. Pero en este momento, donde se quieren instalar nuevas mineras, ya post-derrame, ya post Ley de Glaciares, ahora se encuentran con el inconveniente de tener una crisis hídrica feroz, y es donde la misma población se pone en alerta de decir, ojo, ¿cómo le van a estar dando tanta cantidad de agua a las mineras si de repente ya no tengo agua para llegar al fondo de mi casa o me falta agua en el verano? Entonces, es en ese momento de discusión donde ya no intervienen tan directamente por ahí el discurso meramente ambientalista, donde planteamos el glaciar como algo abstracto, sino ya que baja una realidad más concreta de decir, es el agua de la canilla de la casa, es la que se está disputando, y la población tiene bien claro quién es el enemigo con el que se disputa. O sea, son casi 15 años de megaminería, todos sabemos de quién estamos hablando. Y hay que ver, nosotros en este momento estamos esperando a ver cómo reacciona nuestra población ante la cara más fea de la crisis hídrica, que es la del verano. Ya el verano pasado fue un verano bastante picante. Nuestra población, más allá que pelee o no pelee por el ambiente, pelea todo el tiempo, está acostumbrada a pelear. Ya el verano pasado hubieron muchos piquetes a un barrio que le falta agua, lo primero que hace es va y corta la calle, como el método de lucha histórico de cualquier barrio en cualquier lugar del país. Pero relacionar eso a la cuestión del eje de discusión, que es la distribución del agua, es donde ya se empieza a tensar más el clima social. Y este verano estuvo muy complejo, sobre todo en los piquetes que hubieron en el norte fueron reprimidos, y sobre todo a los activistas ambientales, o sea, ya teniéndolos identificados, pues ya la policía los conoce, pues los chicos, los compañeros de Hachal, sobre todo la juventud, sufrió represión en esos piquetes, donde ya la policía los tenía identificados, y bueno, nosotros esperamos que este año sea un año más conflictivo en ese sentido, y nosotros nos estamos preparando para intervenir con propuestas claras para nuestra población a la hora de discutir eso, cómo se distribuye el recurso y cómo se mitiga esta crisis hídrica. Y esas propuestas claras son básicamente un control o una gestión popular del agua, donde no queda sometida a organismos institucionales que ya han perdido toda su legitimidad, y que en ese sentido somos las asambleas las que venimos cumpliendo ese rol. Las organizaciones que se encargan del cuidado del agua de esta provincia, desde los derrames hasta acá, incluso antes, son las asambleas, vienen siendo las asambleas, fueron las que avisaron de los derrames, fueron las que hicieron que con la fuerza se hicieran públicos esos derrames. Entonces, bueno, nosotros creemos que estamos en el momento donde nosotros tenemos que dar el salto a tomar el control directamente de lo que es la distribución y la gestión y el cuidado de nuestro recurso hídrico. Esto último que viene ahora, José María. José María. José María. Digo, no, sí. Pero bueno, para después. Dale. Ir al tema de que es una política de Estado. Bien, sí. Bueno, en este momento se está... Va a escucharse todo el café y nada de lo que decís. Mirá, en esto de derechos humanos, que es donde vos más te estás enfocando, hay un antecedente así como que fue histórico en su momento y siempre nosotros lo levantamos, que es que la Valle tuvo de encargado de seguridad a un ex represor que estaba mencionado en el libro Nunca Más, que es que denuncia Ramón, que denuncia CTA, que es el que se acusa, como no sé si ya está juzgado o no, por el asesinato de Haroldo Conti. O sea, es un represor identificado, mencionado, investigado, procesado. Y los tipos tenían a ese personaje en la haciendo inteligencia. Bueno, actualmente está se está por instalar un proyecto de cobre llamado José María, que es de la multinacional Lundin Gold, con sede en Canadá. Y bueno, también como mencionaba anteriormente, es el primer proyecto minero que se viene a instalar una vez ya sancionada la ley de glaciares, por lo tanto que hay expectativa a nivel nacional de si se aprueba o no este proyecto, ya que vendría a aprobarse o a instalarse violando una ley nacional como una ley de glaciares. Entonces es un punto fuerte en este momento, álgido, donde hay mucho lobby. Pero se están encontrando con la dificultad principal, no la resistencia de las asambleas, sino básicamente la cuestión de la crisis hídrica. Es un tema que está muy sensible en la sociedad, donde la sociedad lo asocia directamente a las mineras, más allá que no sea técnicamente así, pero sí identifica que las mineras son un actor con el cual se van a disputar el agua. Como decía recién, están los tres actores, agricultura, megaminería y población, disputándose el agua. Y como sabemos, como entendemos, que cuando hay un momento de crisis en un sistema capitalista siempre se ajusta se ajusta al más débil. Entonces, como es como una crisis económica, también es una crisis hídrica. En este momento se están ajustando los días de riego, se está restringiendo el horario, le llego al arbolado público. El horario del técnico. Bueno, ahora seguimos. Bueno, más o menos tenemos un panorama. Fue para presentar un informe, más o menos. Sí, después de respecto a la... Susana. Baby. ¿Está bien? Ahora no se puede saludar. ¿Quién? Ha probado uno de los helados más ricos de San Juan. Yo podría comer un helado, ¿eh? No. Tiene prohibido todo. No sé qué es lo que estaba diciendo. No, no me acuerdo. Ah, que después respecto a esto de la historia o de lo que fue pasando a lo largo de los años, después podemos hacer como un escrito y mandar. Verónica, que es quien no vino ahora por el tema de la vacuna, ella está desde el inicio, digamos, de que acá en San Juan se enteran de que la minería se iba a instalar y hacen los autoconvocados. Entonces ella tiene como mucho para contar respecto a cómo se empezó. Y bueno, y ahí los que más se movieron en ese momento fueron los productores. Porque bueno, como dice Juanchi, siempre fue el agua, digamos, el tema principal. Justamente vivimos en una provincia que es desértica. Entonces, de por sí, sabemos que el agua es muy importante. La gente en sí, en su momento, no sabía que el agua o que el recurso más fuerte que teníamos nosotros estaba en los glaciares, porque ellos ven una montaña. No, la gente no sabe de glaciar de roca, de todo eso, que justamente es por lo que también están peleando los chicos ahora con el Yanil y demás. Entonces, ahí con el paso de los años se fue aprendiendo un poco más y la gente empezó a valorar un poco más el agua. Y hoy en día, que estamos como en la etapa, porque tenemos como etapas, digamos, dentro de la provincia, de sequía o de agua abundante, por así decirlo. Y una de las cosas que está pasando fuerte ahora es el tema de los diques. Nosotros antes teníamos 2 diques, 3 diques, ahora tenemos como 6. Entonces el agua también va frenándose a la llegada acá, abajo. Y justamente, como que el común de la gente dice, bueno, ¿por qué tantos diques para la mina? Es obvio que es para la mina. O sea, como que la gente de por sí ya al sentir, digamos, afectado, que técnicamente en esa parte no estamos afectados directamente nosotros con los proyectos más grandes de San Juan, sino con otros que son un poco más chicos, la gente ya empieza como a preguntarse, digamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué nos falta agua? ¿Por qué nosotros no podemos usar el agua de las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche y la minería la usa por segundo? O sea, como que ahí empieza a ver el tema de los vientos sonda. Nosotros básicamente en nuestra boleta de la luz pagamos la línea 500, que nosotros no la usamos, la usa la mina. Entonces la gente dice, bueno, hay un viento sonda, se corta la luz, medio San Juan sin luz, y va, pero la mina tiene. O sea, como que ya empieza a haber como esa dicotomía de, bueno, sí da trabajo, no, pero no tenemos luz porque ellos sí tienen, porque ya sí. Entonces, en parte está bueno que, si bien no es como el punto, porque para mí el punto más grande siempre va a ser la contaminación y lo que dejamos a las generaciones futuras, que la gente empiece como a darse cuenta, digamos, de esas cosas. En su momento, cuando todo arrancó, fue igual, porque la gente empezó a preguntarse esto de, che, pero los viñedos están sin agua, me están restringiendo el agua que voy a usar para regar. Muchos productores empezaron a perder un montón de cosas y bueno, y los productores, los vitivinícolas, digamos, son los que más se movieron en su momento. No sé si actualmente hay alguno como para contactar, pero ya voy a averiguar y si hay uno para contactar está bueno porque ellos pueden aportar mucho de cómo arrancó el tema, digamos, o de cómo se vieron afectados en su momento y cómo se ve afectado ahora, porque actualmente está pasando lo mismo, digamos, respecto a la vid. Bueno, no sé, seguí con José María. Hay un pueblo que cuando vayas para Hachal te lo vas a encontrar, bueno, no te lo vas a encontrar porque está, tiene una entrada de 40 kilómetros, que es Mogna. Ese pueblo es, creo que tiene 600 habitantes, un pueblo chiquito. Pero ese pueblo, después del derrame, ellos consumían el agua del río, ellos sí consumían agua del río Hachal. El agua del río Hachal siempre ha tenido muchos metales pesados porque es agua que viene del mismo lugar donde están los minerales, o sea, históricamente. Luego los derrames traen mucho más y es donde la justicia ordena que se deje de tomar esa agua directamente, que fue en el momento en que los hachalleros salieron a pedir agua con los bidones en la mano, que la minera dio agua mineral en ese tiempo. Después entró bien en discusión de que ellos tomaban agua de otra cuenca, pero este pueblo siguió tomando esa agua. Hoy actualmente ellos tienen el agua que consumen es los tachos azules, esos donde se guardan los Bueno, en esos tachos cada 15 días va al municipio y llena 2 tachos por casa. Y bueno, eso es muy loco ver cómo se restringió al pueblo a tener que bañarse, comer, todo con 2 tambores de agua. Y a sacar el agua de la canilla como estábamos acostumbrados, claro. Y tomar el agua cuando tenés sed, digamos. Y vos sabes que es muy loco porque vas a la unión vecinal y tiene un cartel de... Hay muchas uniones vecinales que gestionan el agua. Y bueno, dice, da un plan de pago para los morosos, ¿viste? Es decir, qué loco que o sea, te llevan a la discusión entre los propios vecinos, porque las uniones vecinales que administran el agua no tienen fondos, por ejemplo, o sea, no tenés un sueldo, es como de voluntariado, como un voluntariado. Pero qué loco decir que incluso genera deuda un agua que no sirve, o sea, no sirve ni para tomar, ni para llegar, ni... yo me imagino que no está pagando nadie el agua, si agua no tienen, ¿qué agua van a pagar? Me acuerdo, tengo una foto, eso es, o sea, es de lo tragicómico que tiene ese escenario.